Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 21 de julio. La Delegación de Tráfico del Ayuntamiento de Ubrique ha informado que mañana viernes se completarán los trabajos de pintura de la delimitación de la carretera A373 que abarcará desde la zona del cementerio hasta el Hotel Sierra de Ubrique. Estos trabajos, que serán llevados a cabo por la Delegación Provincial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, incluyen el pintado de resaltos, pasos de peatones y la señalización de la carretera en la travesía de Ubrique, por lo que se solicita a los ciudadanos la retirada desde las 7 de la mañana de los vehículos de las dos aceras de los viales de la Avenida de Cádiz, Avenida de los Callejones, Calle San Sebastián, Calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, Zona del Stop y Avenida de Cortes. Desde la Delegación de Tráfico se ha destacado que estos trabajos se realizarán con pintura de secado rápido, por lo que se espera que al mediodía ya se haya restablecido la normalidad en estas calles. Estas actuaciones vienen a completar los trabajos para la reparación y el bacheo de la calzada de la travesía de la carretera A373 en Ubrique, donde se han ejecutado dos nuevos pasos sobreelevados de peatones y se ha realizado el repintado tanto de los nuevos pasos como de todos los existentes, así como la reposición y la instalación de la señalización vertical correspondiente. En otro orden de cosas, la agrupación musical ubriqueña está preparando para este fin de semana una serie de conciertos por las distintas barriadas de Ubrique. Así, para mañana viernes, tiene previsto actuar en la plaza de la barriada Antonio Vega a partir de las 9:30 de la noche, mientras que el sábado lo hará en el mismo horario en la plaza Misión Rescate. María Gil, presidenta de la Asociación de Vecinos Barriada Antonio Vega, habla sobre la actividad de mañana. Y verán, eso es una cosa que nos divertimos. Y al barrio, hombre, que nos gusta que los vecinos se diviertan también, que son personas que le ayudan y son muy buena gente. Y entonces, pues, a divertirse y para que nos lo pasemos bien todos. E invito a todas las personas que ustedes y al ayuntamiento lo dicen, y a todas las personas, a mis compañeros de federación y a quien y a todas las personas que quieran venir, que quieran subir, pues nos divertimos y nos lo pasamos bien. Cambiamos de asunto. El Servicio de Deportes de la Diputación Provincial de Cádiz ha resuelto la concesión de las ayudas económicas consignadas en el Plan Vida Activa y Deporte. Para este programa se había presupuestado una asignación máxima de 175.000 euros, si bien, tras la evaluación de las solicitudes cursadas por los ayuntamientos, la inversión final se cifra en 167.784,40 euros. Con esta aportación se cubren las iniciativas planteadas por 39 localidades de la provincia de Cádiz, entre ellas Ubrique. El Plan Vida Activa y Deporte atiende 5 líneas de actuación: ayuda a la organización de competiciones deportivas, programas para promocionar y fomentar el deporte en edad escolar, programas municipales de deporte accesible e inclusivo, campañas de verano y ayudas para equipamiento deportivo. Todos los ayuntamientos solicitantes han incluido en sus propuestas actuaciones de promoción del deporte entre la comunidad escolar, así como iniciativas para fomentar la práctica deportiva entre personas con discapacidad, capaces de favorecer la integración social o con enfoques que propicien la participación de colectivos que tradicionalmente han estado más desvinculados de estas actividades, como las mujeres o las personas mayores. Seguimos con la información deportiva. El Club de Senderismo Los Tres Caminos organizará el próximo 23 de septiembre la Ultra Travesía de Resistencia Gibraltar-Ubrique, un recorrido de 101 kilómetros que les llevará desde la colonia británica hasta el corazón de la Sierra de Cádiz, cruzando la comarca del Campo de Gibraltar por zonas como la Almoraima hasta adentrarse en el Parque Natural de los Arcos Locales a través del GR7. Próximamente se abrirá el periodo de inscripción en esta prueba de resistencia no competitiva, siendo el precio de 35 euros para federados en montaña y 40 para los no federados. Da más detalles Manuel Díaz, componente del Club de Senderismo Los Tres Caminos. por localidades por las que pasa, pues bueno, pues salimos desde Gibraltar, pues la línea de la Concepción, Castellá, Jimena y Ubrique. Son las poblaciones por las que vamos a pasar, no es un recorrido que no presenta una gran dificultad. Aquí la dificultad, pues bueno, te vienen de los kilómetros que hay que hacer, que serán entre 90 y 100 kilómetros. Después tampoco hay grandes subidas, una subida grande que puede ser la de Castellar, simplemente cuando subamos a Castellar, al castillo de Castellar, esa es la más dificultosa que nos podemos encontrar. Lo demás, bueno, es un tramo bastante asequible, considerando que los que estamos en competición del equipo de travesía, pues estamos acostumbrados a otro tipo de cotas que subimos montañas y subimos otras cosas que no va a hacer caso en este ahora, vamos. Cogemos la Almoraima, en fin, habrá que atravesar alguna finca que todavía este fin de semana tenemos que ir a hacer un poco el recorrido para ver si hay algún tipo de inconveniente. Este fin de semana, pues bueno, ya te digo, el viernes queremos partir de noche para hacer parte de esa travesía y ver, pues bueno, si los caminos estos pues tienen alguna dificultad que no sepamos, que se hayan podido, cualquier cancela, cualquier arroyo que se haya quedado tapado, cualquier cosa. Entonces, no te podía asegurar todavía todo el recorrido cómo va a ser ni por dónde va a transcurrir, pero vamos, más o menos lo que yo te he dicho. R7, Moraima, hasta, bueno, Castellar y ya, pues, hasta aquí Ubrique, coger lo que es el Cortijo Marín. Uh-huh. Y llegar, pues, bueno, ya no sabemos si cuando lleguemos aquí a subiendo para Jimena, ya aquí para el Berrueco, no sabemos si tiraremos para Charcones, tiraremos, en fin, no, todavía no está un poco en el aire todo el final de ruta también. La dificultad entraña en la cantidad de kilómetros que tenemos que recorrer, claro. Esto hay que prepararlo con bastante antelación. Entonces, lo que nos sorprenda la meteorología, ya lo mismo te puede venir calor, que te puede venir frío, que te puede venir temporal de agua. Ya ahí, oye, esto es tenemos que tirar para adelante con lo que nos venga. Ahí tenemos que tirar para adelante con lo que nos venga. Entonces, el tema de calor, bueno, pues final de septiembre, como todos sabemos, el tiempo está un poco ahora que no sabemos lo que te viene y lo que no te viene. Hemos tenido calor algunas veces hasta prácticamente final de octubre, pero bueno, tener también en cuenta que vamos a pasar por unos parajes que a veces van a ser cubiertos y esperamos que tampoco tener una climatología demasiado adversa. Bueno, el tema de la logística, pues a base de un gran esfuerzo que tienen que hacer compañeros del club y, bueno, voluntarios que vamos haciéndole compromiso y cosas así, porque claro, cuando tú tienes que organizar unos habituallamientos, tú tienes que hacer, concreta ambulancia, en fin, esto lleva un despliegue que no es como otra cualquiera. Al ser dentro de lo que entra una ultra, ya tienes que llevar médicos, tienes que llevar ambulancias, en fin, y esto pues lo tenemos que ir organizando sobre la marcha. Y a base de voluntarios, a base de dinero y a base de, bueno, de ponerle bastante esfuerzo e ilusión, saldríamos de aquí de Ubrique, nos desplazaríamos en autocar hasta Gibraltar y allí en Gibraltar pues empezamos la travesía. Se supone que sobre las 7 de la tarde, 6, 7 de la tarde, tendríamos que salir para allá para empezar más o menos sobre las 9 de la noche a empezar a andar. Es lo que en principio tenemos previsto. Como ya te digo, como todavía no se ha cerrado cartel ni nada aún, pero bueno, es lo que se tiene previsto, más o menos eso, que de empezar sobre las 9, 8:30, 9 de la noche, empezar a andar, y bueno, pues tendríamos que salir de aquí sobre las 7 en autobús, más o menos, para estar a esa hora allí. Por otra parte, la Asociación Ciclista de Ubrique ha hecho pública la clasificación de su calendario de carretera 2016, en el que ha sido el ciclista Juan Carlos Vázquez el primer clasificado con 15 puntos, seguido de José Gómez Toro y Manuel Olmedo con 14 puntos y Jesús Fernández con 13. Con una media de 10 socios participantes, la salida que contó con un mayor número de ciclistas fue la número 12,